Esto es Punks por el Mundo, por Radio La Negra, FM 90.1, El Bolsón. El despertador de madrugada, salto de la cama y lavo mi cara. Con los mates caliento las tripas y me echo un buen cago. Y después salgo a correr un bondi para llegar temprano al lugar que siempre odié. Al lugar que siempre odié. Un día Bueno, muy buenas noches a todos. Que tengan un excelente sábado. Así se iban los chicos de Familia Asesina. Un extracto de la puta costumbre de verse reflejado en el espejo de los demás. De cortina estamos escuchando Experiencia Suicida de Ente, la banda de Gaby y de Juancito Gastaldi. Vamos a estar escuchándola durante todo el día de hoy como cortina en homenaje a los chicos y a su música que nos han dejado para que nosotros los más pequeños, ahora somos los un poco más grandes, los sigamos recordando y llevándolo en la sangre. Vamos a pasar a continuación una grabación hecha en la Patagonia, una coproducción con uno de los poetas con los que más me ha gustado hacer música. Estamos hablando de nada más y nada menos que de nuestro querido amigo Nehuen. Y bueno, no voy a entrar en muchos más detalles, pero les voy a dejar acá su lírica acompañada de nuestra música. En su momento Pornoco Social, luego Pelea de Perro, luego Insulto, bueno, unas mutaciones ahí que hubo de músicos. Ahí les dejo Asesino Uniformado para que arranquen con todo a poguear en sus casas. Ahí se iba Asesino Uniformado de los Pornoco Social. No tenemos mucho material de ellos acá en la radio, pero vamos a estar buscando y en los próximos días capaz que hasta nos les pedimos que nos manden un saludo para toda la audiencia del programa y todo eso que solemos hacer nosotros acá como buenos pedigüeños. Bueno, vamos a pasar hoy en el picadito de la fecha un material inédito, grabado en el 2007, de una banda que se llama Quesitos y Porros. Si alguno la conoce, sabrán que estos chicos ya no están tocando hoy en día actualmente, pero nos dejaron este legado musical y se los vamos a compartir como una primicia del programa Punks por el Mundo en la radio el día de hoy. Así que bueno, sin más, los dejo con el disco de Quesitos y Porros, una banda de punk rock que tristemente ya no está grabando ni tocando hace varios años.

¿cómo se escucha ahí? Thank you. Bueno, ahí se iban los chicos de Quesitos y Porros. Terrible disco el de los chicos, la verdad. Sin palabras. Y bueno, para el día de hoy elegimos otro picadito súper, súper, súper hermoso, igual que este que pasó, de nuestro amigo, nuestro querido Paco de Escorbuto. Vamos a pasar su disco Las Más Macabras de las Vidas. Espero que les guste tanto como a nosotros. Esto es Punks por el Mundo, cuarto programa del día de hoy. Vamos a habilitar un teléfono por si quieren enviarnos mensajes. Esto les aviso que va a salir el mensaje, no en este programa, sino en el que viene. Pero bueno, pueden enviarnos mensajes si quieren, diciéndonos cómo sienten el programa, si les gusta, si tienen ganas de lo que sea, nos pueden decir ahí. El teléfono es +54 9 38 85 06 01 41. Pueden enviarnos ahí sus mensajes. Les repito de vuelta por si no lo escucharon bien, es +54 9 38 85 06 01 41. Pueden enviarnos sus mensajes y bueno, el programa que viene los estaremos pasando ahí también para escuchar un poco a los oyentes, aquellos que nos agradecen por hacer pogo en su casa y esas cosas. Queremos escuchar un poco ahí la respuesta del público. Así que nada, les mandamos un gran cariño para todos y todas los punkis de la ciudad de Bariloche y de la ciudad del Bolsón. Y les comentamos que próximamente vamos a estar saliendo en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Así que esténse atentos porque muy pronto también vamos a estar sonando en la ciudad de La Plata. Si no es que cuando escuchen esto ya está sonando seguramente el programa, pero estamos ahí cerrando tratativas. Y como esto es un enlatado, va a sonar en cualquier cuadrante espacio-temporal eternamente eterno. Bueno, los dejamos con Las Más Macabras de las Vidas. Esto es Punks por el Mundo, cuarto programa. Aguante el aguante y aguante todos ustedes, loco. Sus últimas palabras antes de morir. ¡Rock y violencia! ¡Rock y violencia! Yeah. ahora yace su cuerpo inerte, sin vida aparente, en su losa mortuoria están inscritas estas palabras. Es tan gris nuestro pueblo, tanta suciedad, hasta ver. nos persigue, no somos de fiar, y es esa nuestra mejor virtud. Bueno, así se iban los chicos de Escorbuto, año 88, las más macabras de las vidas. Queríamos contarles que todo esto no sería posible si no fuera por nuestro querido Estudios Caracol Viajero Records, creado en el año 2019 y puesto en marcha en el año 2020. Estudios Caracol Viajero Records remasteriza audios de bandas que de otra forma no podrían sonar como están sonando hoy, y se los extiende amablemente a todos ustedes para que lo puedan escuchar en sus casas a través de nuestro programa Punks por el Mundo. Luego de recorrer Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, México, Guatemala y pegar la vuelta para Argentina, nos propusimos armar un estudio para poder trabajar todos los audios que habíamos logrado reciclar y salvaguardar como pudimos en las nubes de cuanta plataforma tuvimos acceso. Y bueno, y nos pusimos a estudiar un poquito para poder darle forma y color a todo lo que habíamos grabado. Así que vamos a dejarles el chivo de Estudios Caracol Viajero Records. Si vos tenés un disco viejo como el de Quesitos y Porros del año 2007 y querés pegarle una limpiada, así, pasarle un trapo, digamos, y estirarlo un poco para que suene bien, bien cojonudo, mandánoslo, loco. Confía en nosotros que te vamos a brindar el mejor servicio y no te vamos a arrancar la cabeza ni a palos, loco. Te vamos a cobrar lo que es justo y nada más, ni nada más, ni nada menos, guacho. Así que nada, ahí los dejo con el spot publicitario que hicimos para los compañeros de la Radio de La Plata de Buenos Aires Cero. Ahí pasamos el chivo. Próximamente vamos a estar sonando en su radio, amigo. Gracias. Bueno, ahí los dejo con el spot. Y después vamos a pasar un disco de una banda que nos gustó mucho, que nos enviaron su material, que son los chicos de Pulmón Verde. Vamos a estar pasando el disco completo de Pulmón, loco, para todos ustedes, con todos los hits que ya pasamos acá en la radio. Regreso al Bosque y Requiem Andino, para que lo puedan disfrutar completo de pi a pa, guacho. Bueno, cariños para todos. Estudios Caracol Viajero Records, mastering digital. Restauramos los audios de tu banda, masterizamos instrumento por instrumento. Precios de rebajas, resultados increíbles. Consultanos al WhatsApp +51 919 464 847. Estudios Caracol Viajero Records, mastering digital profesional. Bueno, así se iban los chicos de Pulmón Verde, de Ecuador, de la capital de Ecuador, de la ciudad de Quito. Vamos a escuchar ahora una canción que se llama Jezabel, Jezebel. Es de un compañero con el que tocamos en México, en Tulum. Estuvimos ahí con la gracia de haber conseguido tocar el bajo con el compañero. El compañero tiene sus 50 y tantos años, creo que 60, no sé, ya hace unos pares de años que no nos vemos, pero sigue ahí haciendo su arte y tomando su mezcal y su tequila. Mandamos un saludo ahí al compañero Ronnie Rotev, que está escuchándonos seguramente de allá, desde su país, desde los Países Bajos. Cariños para él y para toda su gente. Vamos a estar pasando una canción de su banda, Los Tres Mexicanos Muertos en Skateboard, Three Dead Mexican on Skateboard, y su canción Jezebel. Jezabel, para todos ustedes, espero que la disfruten tanto como nosotros. She's rough, her Jezebel. Well, here she goes down the street. She really loves people, dying to be this fine-class baby. I think she's no help. She's my baby, my little Jezebel. She's rough, her Jezebel. She's rough, Jezebel. Se iban así los compañeros de Tres Mexicanos Muertos on Skateboard. Y bueno, estamos llegando al final del programa. Vamos a poner, creo que el último picadito, porque ya nos queda media hora nomás. Vamos a jugar el último picadito con un disco que ya les estoy diciendo, no me decido si pasar uno de Astillero o pasar un compilado que le gusta a una amiga, que se llama Libres o Muertos. Creo que vamos a dejar el de Astillero para el próximo programa y vamos a pasar el compilado Libres o Muertos. Espero que les guste. Y bueno, a ver si llegamos a las 2 horas. Si no, les pego un saludito antes de las 12. Cariños para todos. Con batista, violencia, para el sufrir, con orgánica.